menos actividades porque hay menos cursos, ¿no? Claro, o sea, se ha acumulado un poco todo esto, ¿no? Todo lo que la modernización de los equipos con los pequeños problemas que han ido surgiendo a raíz de esa modernización y luego además también el hecho de que justificar la inversión del 2014, que está muy bien, que para eso hay que hacerlo además, pero bueno, pues supone más trabajo, ¿no?, para la persona claro, que lo tenga. Requiere tiempo y muchas veces, bueno, pues tienes que sacrificar horas de talleres por, bueno, pues para poder tener toda la documentación lista, porque si no, al final... te piden un reintegro y el dinero que al final pues te iban a subvencionar no te lo dan y el coste va para el Ayuntamiento de Ubrique y por consiguiente para el ciudadano de Ubrique. Claro. Bueno, pues en principio sí que el día a día se mantiene con la visita de usuarios que acceden al centro Guadalinfo y además también con la oferta de acciones formativas y distintos proyectos en los que participa Guadalinfo. En este caso, nos has informado de esos cursos para usuarios que se van a poner en marcha. Hoy mismo curso sobre Facebook, esta tarde de 4 a 6. Puede asistir, bueno, pues aquella persona que esté interesada. Luego, además, también tenemos ese curso de iniciación a lo que es el uso de la informática y otro más de un nivel un poco más avanzado de cara a lo que es el uso de Internet y las nuevas tecnologías. Son, en principio, la oferta actual que existe, ¿no?, a través de Guadalinfo, pero, como decíamos, aparte de esto también, de cara a los usuarios, bueno, pues hay otra serie de proyectos en los que estáis inversos vosotros como dinamizadores de los centros Guadalinfo a nivel autonómico, ¿no?, en el que, bueno, pues se llevan a cabo otra serie de proyectos que, bueno, pues repercuten, ¿no?, en lo que es la sociedad en general, ¿no? Sí, la verdad es que hay diferentes proyectos en los cuales, bueno, pues se requiere la colaboración de los centros Guadalinfo. Concretamente ahora creo que va a empezar uno, digo porque tenemos la comunicación muy reciente ligado al tema del emprendimiento y es una colaboración con el GDR Sierra de Cádiz, en el cual, bueno, pues van a crear un proyecto para fomentar el emprendimiento en la Sierra de Cádiz. Y uno de los actores que, bueno, pues va a colaborar ahí o que puede colaborar son los centros Guadalinfo de cada uno de los municipios, ¿no? Este viernes creo que es la primera reunión que se va a mantener, un poco de toma de contacto, y me imagino que ahí es donde ya conoceremos también más ampliamente en qué va a consistir el proyecto y cómo vamos a poder colaborar o cómo va a poder colaborar cada una de las entidades que hay en cada localidad. Que pueda tener, bueno, pues relación con el tema del emprendimiento, ¿no? Te iba a comentar que había muchísima colaboración, ¿no? No es la primera vez que escuchamos que, por ejemplo, vosotros desde Guadalinfo habláis de colaboración con el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, ¿no?, que trabaja con los emprendedores, y viceversa. Cuando hablamos muchas veces con el CAE, dice, bueno, pues tenemos una acción que se va a llevar a cabo en Guadalinfo, en fin, que hay una colaboración ahí, ¿no?, entre dos entidades diferentes que trabajan en la localidad. Sí, ya nosotros hace un par de años tuvimos una primera reunión muy parecida quizás a la que se va a celebrar ahora, que se la motivó aquí el CAE de Ubrique, y un poco la idea era esa, ¿no?, de que habemos varios actores, varias entidades que podemos trabajar o que estamos trabajando junto con emprendedores y que, bueno, pues la motivación es que no nos conocíamos unos a otros y que cada uno hacía un poco la guerra por su cuenta, ¿no?, cuando a lo mejor nos podemos apoyar unos a otros derivando al emprendedor al sitio correcto, ¿no? Porque, bueno, pues al emprendedor, si necesita soluciones de nuevas tecnologías, pues puede venir al Centro Guadalinfo, pero el Centro Guadalinfo a lo mejor no le puede dar información en cuanto a un plan de empresa. Por lo tanto, el Centro Guadalinfo, si sabe que el CADE sí puede apoyar al emprendedor en ese aspecto, puedo derivarles a ello al emprendedor, ¿no? O sea que realmente el emprendedor, la persona que necesita esa información o el apoyo para lanzar una nueva empresa, puede ser derivado en cada momento y por cada uno de los actores o colectivos que trabajamos en el emprendimiento hacia el lugar correcto, ¿no? Con lo cual evitamos que un poco, pues, como vamos hasta ahora, iban los emprendedores un poco a ciegas, preguntando aquí, preguntando allí y sin tener muy claro que, bueno, pues en Ubrique pues hay 4 o 5 entidades que pueden ayudarle perfectamente, ¿no? Y es un poco lo que ya hicimos. Hemos tenido 2 reuniones de ese tipo con el CADE, organizadas por el CADE de Ubrique, y ahora esto es un poco un proyecto que quizás recoge esa idea, pero es a nivel ya un poco más de la Sierra de Cádiz al completo, y me imagino que estarán invitados, pues, bueno, también el CADE o los diferentes CADE, los centros Guadalinfo, y cualquier otra entidad que pueda estar al lado o pueda en un momento dado apoyar a los emprendedores. Uh-huh. Son distintas iniciativas, ¿no?, y proyectos en los que se trabaja también por parte del Centro Guadalinfo y un poco pues ofreciendo toda esa tecnología con la que cuenta el Centro Guadalinfo y toda esa en definitiva experiencia, ¿no?, y trabajo de los propios dinamizadores pues a otras instituciones, a otros organismos que lo puedan necesitar, ¿no? Porque bueno, pues a lo mejor se puede orientar en materia de emprendeduría, pero no se puede orientar dentro de esa materia cuando se habla de nuevas tecnologías. Y hoy en día todo está ligado a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Sí, la verdad es que bueno, nosotros tenemos gran parte de o grandes posibilidades en el sentido ese, ¿no? O sea, hoy en día cualquier idea de negocio tiene un puntal, tiene una pata que se basa en nuevas tecnologías, ¿no? Ya puede ser porque el negocio necesite una página web o simplemente pues porque, bueno, necesita herramientas de gestión que funcionen a través de un ordenador, ¿no? Ya no vamos a decir, bueno, pues que sea algo muy tradicional, no quiera estar en Internet o vender por Internet, pero bueno, casi en el proceso productivo o el proceso de administración o de gestión pasa por un ordenador. Entonces, las personas necesitamos esa formación en nuevas tecnologías, ya digo, a nivel de Internet o a nivel de uso del ordenador. Cada vez, indudablemente, la formación de los emprendedores es mucho mayor, ¿no? No como hace unos años, que a lo mejor el perfil incluso del emprendedor pasaba por no tener ni idea de cómo se utilizaba un ratón. Y eso, bueno, pues no estamos hablando de hace muchos años atrás, ¿eh? Yo he tenido aquí personas que, bueno, con ideas de negocio, que bueno, pues el tema de Internet o el tema simplemente de encender el ordenador era un mundo, ¿no? Ahora ya, por suerte, indudablemente, la gente joven cada día va más pareja a las nuevas tecnologías. El que no tiene una tablet tiene un móvil, el que no tiene móvil pues también tiene su ordenador y demás, y esa brecha un poco de iniciación la tenemos, ¿no?, cubierta. Pero sí que es verdad que, bueno, pues a nivel de creación de blogs, a nivel de creación de una página web, de una tienda online, de publicitarse en los diferentes medios que hay online, pues todavía queda mucho por enseñar y mucho por aprender, por ambas partes, ¿no? Además, esto está en constante cambio. O sea, lo que hoy aprendemos, no voy a decir que no nos sirva mañana, pero mañana seguramente lo habremos tenido que cambiar, porque el protocolo, porque las formas, porque la herramienta que nos servía antes, pues ahora sirve mejor si lo hacemos de una determinada manera, ¿no?, o utilizando otra herramienta paralela. O sea, que aquí todos los días salen aplicaciones nuevas, aplicaciones que para un modelo de negocio concreto pueden venir muy bien, a lo mejor para otros no, pero que hay que estar al día. Y eso es una de las cosas que el Centro Guadalinfo puede aportar al emprendedor, ¿no? El estar informado constantemente de todas esas herramientas, ¿no? Nosotros nos basamos un poco en el tema colaborativo, somos cerca de 800 centros y hay centros que trabajan más por temas de emprendedores, hay centros que trabajan más por temas educativos, hay centros que trabajan más el tema infantil, otros mayores, y al final todos confluimos en nuestra red propia y aportando todo lo que hacemos, y al fin y al cabo tú estás al día un poco en todas las áreas, ¿no? Sin quererlo, te va llegando todo ese feedback de los demás compañeros y puedes orientar a cualquier persona a moverse por una área determinada, ¿no? Claro, y todo ello también sin perder un poco de vista la atención al usuario, ¿no? Ese día a día, como por ejemplo esas acciones informativas de las que hemos hablado anteriormente, ¿no? Que bueno, pues es el contacto directo de los Centros Guadalinfo, ¿no?, con los andaluces, con los ciudadanos. Sí, después tenemos un poco eso, los talleres, los cursos de formación para usuarios que ya no van requiriendo montar un negocio ni nada, sino simplemente que quieren aprender. Y bueno, y también se da un poco la circunstancia misma de antes de actualización, ¿no? Porque curiosamente el curso de Facebook que empezamos esta tarde, los alumnos que hay inscritos ya han venido a cursos de Facebook hace 5 o 6 meses, vamos. La cuestión es que el Facebook también cambia en su forma de manejarse, ponen herramientas nuevas, posibilidades nuevas, y bueno, quieras o no, cada cierto tiempo es conveniente pues reciclarse un poco y decir, bueno, espérate, que esto no sabía yo que se podía hacer, que ahora se puede hacer y antes no, esto yo lo llevo haciendo mal un montón de tiempo y no sabía que se podía hacer bien. Entonces, el cambio en informática lo sabemos todo, es diario, y cada día salen herramientas nuevas y herramientas que sin ser nuevas, uh-huh, se mejoran y cambian parte de su funcionamiento. Bueno, pues es el trabajo que se desarrolla por parte del Centro Guadalinfo. Por cierto, vamos a aprovechar también, si te parece, para recordar porque a principios de año teníamos oportunidad también de conversar con José Luis Aranega para hablar concretamente de un programa que llegaba a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Junta de Andalucía, denominado Programa para el Impulso de la Empresa en Red, y consistía en distintos talleres que se iban a desarrollar, talleres sobre las nuevas tecnología y sobre, bueno, pues en definitiva, cómo crear una web para una empresa, en fin, este tipo de cosas que hemos estado conversando anteriormente, ¿no? Y en principio tenían ya fecha concreta para desarrollarse durante distintos días del mes de abril, ¿no? Había que escribirse a través de, en definitiva, bueno, pues otra serie de vías dentro de lo que es la web de ese programa concreto, pero mediante el Centro Guadalinfo es como se iban a llevar a cabo, ¿no? A desarrollar, iban a coger esos talleres más bien. Sí, son unos talleres denominados para la digitalización de la PYME, y van dirigidos precisamente a eso, a pequeñas y medianas empresas, a autónomos, a comerciantes, a emprendedores. Es un poco una forma de acercarlo a esto de las nuevas tecnologías y un poco al mundo del negocio online, ¿no? Son tres talleres concretamente. Uno es el 13 de abril, de 4 a 8 de la tarde. Todo esto ya se pueden inscribir. Nosotros no llevamos la inscripción directamente aquí. Hay una página web que es tallerespymes.es. Buscan por Ubrique y les salen los tres talleres que hay y el botoncito de quiero inscribirme. Ahí ya le pedirán los datos y le confirmarán la inscripción. Entonces, el 13 de abril sería un taller básico, donde uno pues se plantea hablar de cómo situar mi negocio en Internet, un poco pues introducir a los asistentes en cómo vender a través de Internet, los conceptos más generales que se pueden hacer. Luego hay otro taller que es el 22 de abril, también de 4 a 8 de la tarde, que es también un taller básico de creación de página web, cómo crear una página web para mi negocio. Y por último, ya un taller avanzado que sería el 28 de abril, también por la tarde, con la diferencia que en vez de 4 a 8 de la tarde sería de 4 a 10 de la noche, que sería un taller avanzado de comercio electrónico. Aquí ya sí sería para montar una tienda online y ver cómo vender nuestros productos a través de la red. Que según dice el título no es tan complicado como parece, ¿no? Descubre que vender en Internet no es complicado. Yo no sé si esa afirmación es tal así o no. La afirmación, la verdad es que cuando se hace, yo, por ejemplo, es que me estoy acordando de la tarde de ayer que tuvo el grupo que vienen los mayores y demás, sí, y llevamos como 3 semanas repitiendo la misma tarea, ¿no? Vale, vale. Entonces, en un momento dado digo, si no es difícil, claro, y la respuesta es, bueno, no es difícil para ti. Para ti, claro. Que lo sabes hacer, ¿no? Claro. Sí que es verdad que una vez que tú consigues asimilar el concepto básico, no es difícil. O sea, vender a través de Internet es bastante fácil. Pero claro, hay que tener en cuenta que lo mismo la persona que lo va a recibir pues no ha tocado nunca un ordenador, o si lo ha tocado, bueno, pues no ha utilizado nunca la parte administrativa de una tienda online, ¿no? No sabe digitalizar una foto, que eso puede ser un mundo. O sea, si yo monto mi tienda online pero no puedo subir la fotito para que se vea el artículo, no sirve, claro. Bueno, no sirve. No sirve, claro. Y esa parte no es que sea difícil, pero para alguien que la desconoce, en principio, requiere esa formación, ¿no? La afirmación, ¿no es difícil vender en Internet? Pues es así, ¿no? No es nada difícil. Y además, yo añadiría, nada costoso. Porque es relativamente muy, muy, muy barato montar una tienda en Internet, al contrario que montar una tienda física, ¿no? Que uno pues lleva decoración, lleva, pues aquí no hay casi nada. Lo que se invierte más que nada es tiempo, que bueno, que también es dinero, pero es tu tiempo. Claro. Y la verdad es que nos pone, montar una tienda en Internet o montar mi negocio en Internet, nos pone, bueno, pues al nivel de cualquier otro comercio que pueda vender en cualquier parte del mundo, ¿no? y esa es la gran ventaja que, bueno, pues nos trae Internet y lo que nos trae este mercado global, ¿no? Uh-huh. El que yo pueda vender mis productos en cualquier parte, ¿no? Mientras que, bueno, pues hasta ahora si montaba una tienda lo hacía físicamente y lo vendía en mi entorno, un poco más. Claro. Ya digo, es cuestión de ponerse, indudablemente, estos talleres, estos tres talleres, van a indicar para eso, para primero coger una idea de lo que es el negocio online. Lo segundo es para saber un poco a manejarse lo que es una página web. Y una vez que yo sepa manejar una página web, más o menos, que sepa los conceptos, no hace falta que sepa crearme, porque no vamos a sacar aquí ningún titulado universitario en creación de página web, ¿no? Ningún máster, sino que simplemente uno pues sepamos los conceptos más básicos de creación de una página web, sobre todo porque hoy en día hay muchos gestores que se llaman gestores de contenido, y yo lo único que tengo que hacer es meter el contenido, ¿no? La página web ya se hace sola, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por último, uno de comercio electrónico, pero un poco más avanzado en el sentido de que, bueno, pues ahí me imagino que se va a hablar de todo lo que estoy diciendo antes, ¿no? De cómo preparar el producto, que si la fotografía, cómo subirlas, cuántas fotos, el tema de precio, el tema de todo eso, ¿no? Utilizando un software también para tienda electrónica, ¿no? Con lo cual, yo lo veo muy, muy acertado estos tres talleres porque, bueno, pues puede ser un punto de inicio para que yo pueda plantearme en un futuro montar mi tienda online y darle una salida más a mi negocio tradicional o a mi comercio tradicional, que solamente tengo puerta a calle y lo que vendo, pues decidir vender un poco también fuera de mi negocio, no fuera de mi comercio físico. Claro, está destinado sobre todo también a pequeñas y medianas empresas, a pequeños empresarios que quieren, bueno, pues darle esa otra alternativa, ¿no?, a su negocio, porque normalmente las grandes empresas, obviamente, pues tienen o a empresas externas que le llevan este tipo de trabajo o, por otro lado, pues dentro de su propio departamento personal, ¿no?, especializado que realiza esta parte, ¿no?, de lo que es el trabajo. Pero para los pequeños y medianos empresarios, bueno, pues tienen que formarse ellos mismos, ¿no?, y saber un poco qué es lo que pueden abarcar. Y esta es una buena manera de conocer, ¿no?, de saber cómo sí, pueden trabajar en este sentido. Sí, la verdad es que es un poco, yo recomendaría asistir a cualquier persona que tenga una empresa, ya sea pequeña, grande o mediana, porque en definitiva tú lo has dicho, a lo mejor yo tengo un poder económico en mi empresa mayor y bueno, pues lo que hago es contratar a otra empresa que lo haga. Seguramente hasta el pequeño comerciante terminará haciendo eso, porque realmente tampoco es que las soluciones sean muy caras, es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Y quizás no vamos a llamar el diseñar una página web o el diseñar una tienda electrónica, no va a estar fuera del presupuesto de cualquier pequeña, por muy pequeña empresa que sea. Pero también hay que tener en cuenta que, bueno, pues el que mejor conoce la empresa es uno mismo. Claro, claro. Y al que tú le encargas que la diseñe, bueno, pues es un informático, sabe mucho de tiendas electrónicas, puede saber mucho del diseño de página web, pero realmente el que sabes tú de tu producto, de tu negocio, de lo que tú quieres vender y lo que quieres hacer, eres tú, ¿no? Y muchas veces esa brecha que hay entre el que es el dueño del negocio y el que programa la página web, al final deriva en que la página no sea efectiva. Sí. Eso se conoce en muchos casos, ¿no? Sí. Hay un abandono porque el usuario, pues, yo es que esto no lo entiendo, yo esto no puedo. Y hay que, bueno, pues hay que manejar el correo, hay que saber que, bueno, que te llega un pedido y que lo tienes que responder, que ya alguien te manda una queja y hay que responderla en tiempo, en forma. Todas esas cosas un poco es lo que hay que tener. Entonces yo muchas veces recomiendo estos cursos porque digo, mira, por lo menos no es que tú vayas a diseñar tu página web, no te voy a decir que vas a salir de aquí diseñando tu página web, pero sí vas a saber cuando alguien te la diseñe o cuando la encargue de lo que estás hablando, de lo que estás hablando con él, ¿eh? Y vas a conocer el proceso y te va a sonar, bueno, pues tema de posicionamiento, te va a sonar, yo qué sé, diferentes conceptos técnicos que tú a lo mejor antes, bueno, pues preferirías mirar para otro lado, ¿no? Y ahora lo vas a entender, ¿eh? No vas a diseñar tú la página web seguramente, pero sí vas a entender cómo la han diseñado, qué es lo que falla, qué es lo que puede fallar, qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres conseguir, qué es lo que no consigue tu página, y esto te puede ayudar. Este concepto del pequeño y mediano empresario que tiene que conocer o tener al menos unas líneas generales de todo lo que rodea su negocio. Algo que también hemos destacado otras ocasiones, por ejemplo, con el CADE, cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de, bueno, pues en definitiva de administración de una empresa, de cuestiones ya diferentes, ¿no?, de otro plano, pues a lo mejor estos se encargan a asesoría, a gestoría, que puedan existir, pero siempre es importante que el pequeño y medio empresario sepa lo que esa gestoría le está haciendo, para que tenga pues una idea, ¿no?, de cómo funciona en realidad su negocio, porque es que es su negocio, ¿no? Y esto un poco viene a ser lo mismo también desde el plano de las nuevas tecnologías. Sí, sí, eso es fundamental, ¿no? Y tú has puesto un ejemplo muy bueno, ¿no? Ya no solamente el número de nuevas tecnologías, sino simplemente administración, de fiscalidad de tu empresa, indudablemente, pues, si tuviéramos que saber de todo cuando uno monta un negocio, pues seríamos, yo qué sé, no sé qué calificativo ponernos, ¿no? Para eso tenemos una gestoría, ¿no? Y la gestoría, uno pues te asesora, indudablemente. Pero el dueño, vuelvo a repetir, el dueño del negocio eres tú, y si en ese asesoramiento tú tampoco te enteras, por lo menos de lo que es la línea general, lo que es lo básico, ¿no? Pues posiblemente, por mucho que te asesoren, no va a funcionar y vas a cometer algún tipo de error. Así que no hay que dejar pasar y aprovechar las oportunidades que nos ofrecen de manera gratuita de pues ponernos al día en este tipo de aspectos y asuntos, ¿verdad? Claro, además, sobre todo eso, ¿no? Cuando te lo ponen un poco ya en bandeja, ¿no? Yo comprendo que después hay un problema añadido con los temas de los horarios y demás, pero yo insistiría en hacer ese pequeño esfuerzo, en cerrar esa tienda esa tarde, aunque, bueno, pues pueda perder un cliente, seguramente no perderemos muchos clientes porque estamos en un ámbito local y bueno, si veo que la puerta está cerrada hoy, seguramente iré mañana, ¿no? No estamos en un ambiente muy de una gran ciudad donde hay mucha más oferta, donde el cliente puede ir a un sitio, puede ir a otro, ¿no? Entonces, a nivel local, yo animaría a perder. Yo, mucha gente cuando me dice, no, es que el problema es el horario, es que yo tengo la tienda, es que no la puedo dejar cerrar. Claro. Déjala cerrar una hora porque seguramente vas a ganar más que lo que puedas perder por no vender algo, un artículo en esa hora que vas a estar cerrado, ¿no? O en esa tarde, ¿no? Yo animaría a la gente que asistiera, ¿no? Que es una oportunidad que nos brindan y les digo, todas las oportunidades y en este mundo de las nuevas tecnologías hay que aprovecharla. Pues con ese consejo y esa información con respecto a los talleres que durante el mes de abril se van a desarrollar en el Centro Guadalinfo dentro de ese programa de digitalización de la PYME. Vamos a quedarnos recordando además también, bueno, pues que hoy comienza ese curso de Facebook esta tarde de 4 a 6 en el Centro Guadalinfo y que también a lo largo de los próximos días van a arrancar otra serie de cursos de iniciación a la informática y al uso de la red de Internet en Guadalinfo. José Luis, ¿qué más podemos comentar sobre el trabajo que está haciendo en la actualidad Guadalinfo y también de cara al futuro? La verdad es que siempre, no para ahí, ¿no? Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo de lo que informar. Por eso, de manera periódica, pues contactamos contigo para que nos lo transmita, porque lo cierto es que es un centro bastante activo, ¿no? Como las nuevas tecnologías, en realidad, ¿no? Sí, la verdad es que aquí siempre estamos planeando algo, ¿no? Y bueno, estamos trabajando con el tema de emprendedores. Hay dos o tres empresas que vamos a empezar a trabajar con ellas. Empresas, cuando digo empresas, son emprendedores realmente. Sí. Digo empresas, pero son autónomos, sin trabajadores, que bueno, pues tienen cierta idea de un negocio y bueno, pues quieren ponerla en marcha o quieren mejorar el modelo de negocio que tenían. Entonces, creo que son tres los que vamos a empezar a trabajar las próximas semanas. Se han decidido un poco a perder, entre comillas, ese tiempo en su trabajo y ganarlo asistiendo un poco pues a esas asesorías que podamos tener con ello. También estamos trabajando la posibilidad de hacer un proyecto que ya una compañera mía de Guadalinfo, en concreto de Villalonga del Rosario, pues ha trabajado de para mayores con el tema de la memoria. Y posiblemente pues vayamos a realizar o vayamos a poner en marcha un proyecto precisamente para eso, para personas mayores y a través de las nuevas tecnologías ejercitar la memoria, que es algo que uno pues es muy recomendable a ciertas edades para no caer en ciertas enfermedades o para mitigar ciertas enfermedades que pueda haber, ¿no? y vamos a intentar recuperar también el trabajo con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, pues creando una conferencia o videoconferencias, por decirlo así mejor, porque lo que queremos que sea a nivel andaluz, conferencias que, bueno, pues que a lo mejor una vez al mes se pueda tener esa conferencia en temas muy, muy concretos que la gente pueda demandar, ¿no? Concretamente, de hecho, hablando hace unas semanas con él para que, bueno, para ponernos de acuerdo y empezar en este mes de marzo, si era posible, con una conferencia dedicada a los medicamentos milagros, ¿eh? Todos esos medicamentos que nos venden, que uno pues adelgazan un montón o que te quitan los resfriados de una vez, y queremos empezar con estas conferencias que se van a retransmitir por YouTube, ¿eh? Que es la parte tecnológica que aportamos nosotros, que aunque se dé aquí, es la posibilidad de que la gente lo pueda ver por YouTube y lo pueda después repetir también todas las veces, visualizar todas las veces que quieran a través de este canal de vídeo. Pues hay que también, sí. Y poco más, bueno, en principio más, ¿no? Tenemos más cosas por ahí, pero que bueno, a lo mejor está en un estado muy básico y bueno, conforme vayamos diciendo si la vamos a llevar para adelante o la vamos a dejar atrás, pues ya iremos comentándola. La iremos anunciando, por supuesto, a través de Radio Urique, todo ese trabajo, todas esas iniciativas y proyectos que se emprenden por parte del Centro Guadalinfo de nuestra localidad. José Luis Aranega es su responsable y nos ha atendido durante la mañana de este miércoles 11 de marzo para informarnos de todos esos asuntos. José Luis, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días.